Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo sin restricción. 3 de enero ya del 2021. Y se fue el viejo. Llegó el nuevo. Ojalá pudiésemos decirlo de otras situaciones, pero lo decimos de la partida del nefasto año 2020, que trajo consigo la pandemia de coronavirus que nos sigue afectando y que por casi un año ha mantenido a la humanidad en vilo y desestructurado la vida cotidiana de miles de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta. Llegamos al 2021 con la esperanza de cambios de verdad, que ponga fin a las desigualdades que trajo la instalación en el mundo del neoliberalismo y particularmente en Chile, donde lo instaló la dictadura mediante la constitución fraudulenta de 1980. Los chilenos nos dimos cuenta, y las luchas de las últimas décadas fue dejando patente, que de no producirse cambios de fondo, la desigualdad existente nos llevará a grandes tragedias. El 18 de octubre del 2019 abrió la puerta a cambios que se debieran producir en todas las esferas de la vida nacional. Sí, se deberá producir cambios de fondo y la elección del próximo mes de abril, donde debemos elegir a los chilenos que integrarán la Asamblea Constitucional que propondrá el nuevo texto, es la tarea de primer orden. Partidos de la Unidad Constituyente, la ex Concertación, en situación ya desesperada, tratan de lograr una unidad que les garantice una votación que les elija a sus candidatos a constituyente. Por eso buscan, a como dé lugar, una sola lista de candidatos. Ellos creen que los chilenos no nos acordamos que previo al estallido social, un grupo importante de parlamentarios de la Democracia Cristiana, PPD, Partido Radical e inclusive Partido Socialista, venían votando junto a la derecha en proyectos claves. Incluso que el quórum de los dos tercios que aprobaron en la madrugada del 15 de diciembre del año 2019 fue un acuerdo concertación derecha, y que nunca se logró la presidencia de la Cámara de Diputados por no querer votar por una diputada comunista para la vicepresidencia. En otro orden de cosas, nos hemos enterado por la publicación de la revista Forbes, que sigue de cerca a quienes tienen las mayores riquezas del mundo, que nuestros principales ricos, entre ellos el presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante el año de la pandemia aumentaron sus riquezas en cifras cercanas al 90%. Los grandes ricos nunca pierden. Si hay hambruna, invierten en alimentos. Si hay pandemia, invierten en clínicas, laboratorios y fabricantes de insumos hospitalarios. Nunca pierden, siempre ganan. Ellos controlan los grandes mercados del mundo. Y uno se pregunta, ¿tanta riqueza para qué? ¿Y qué pasa con los pobres del mundo? De domingo a domingo, bienvenido Javiera Reyes, que como cada domingo hace denodados esfuerzos en mantenernos conectados por todas las redes sociales. Y don Patricio Palma, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Buenos días a todas. Feliz todos, año todes. Para todos. Buenos días, todes, feliz año. Para todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo lo pasaron? Don Hugo Guzmán Rambaldi también está allá, todavía sobrevivió al año nuevo. Perfecto. A la fiesta. ¿Todos bien? Buenos días. ¿Todos bien? ¿Quién parte? Don Patricio, don Hugo, doña Javiera. O al revés, doña Javiera, don Patricio, don Hugo, ¿quién parte? Cualquiera. Ya, vamos. Yo parto. Ya, don Patricio. Bueno, yo me sumo a tu comentario inicial, Julio, saludando muy cariñosamente a todas nuestras auditoras, nuestros auditores, que sacrificadamente nos escuchan estos días domingos, en donde a veces dan ganas de levantarse más tarde. Y Me sumo a aquello que tú decías al final, que claro, esta pandemia es una tragedia para la humanidad, pero no significa que no tenga beneficios para algunos. Y esos beneficios para algunos son jugosos. Y lo estamos viendo hoy día concentradamente en un aspecto de la pandemia que es vital para millones y miles de millones de personas, que es el tema de las vacunas. La lucha por el mercado de las vacunas está en su apogeo. Y si ustedes han prestado atención en nuestro país, no se trata de la misma manera a todos los fabricantes de vacunas, se privilegia a unos sobre otros, se oculta información de unos respecto de los otros, se hacen comentarios y se entrega información que no siempre está comprobada respecto a las bondades de uno u otro tratamiento con vacunación. Entonces, claro, uno ve que la competencia monopólica está también en el escenario internacional, reflejándose en el gran mercado. Es un mercado mundial, y esta vez cuando uno dice mundial está hablando de los 7.500 millones de habitantes de la Tierra que necesitan esta vacuna. Y entonces, claro, si uno saca las cuentas y le pone un valor cualquiera a la vacuna, se da cuenta que lo que está en juego son miles de millones de dólares. Pero no está solo en juego eso, está también en juego el prestigio de algunas naciones que compiten internacionalmente por la supremacía económica y política. Y entonces, países como el nuestro, que están al fin del mundo, ciertamente van a tener algunas dificultades para conseguir algunas vacunas y podrían tal vez conseguir otras vacunas con menos dificultades. Pero ahí es donde se hacen también las opciones políticas. Entonces creo que es importante que partamos este año con claridad respecto a este punto, porque lo que está absolutamente definido hasta ahora es que las vacunas podrían hacer una contribución gigantesca a terminar con la pandemia este año y casi uno puede afirmar el primer semestre de este año, siempre que se produzca aquello que ha pedido insistentemente Naciones Unidas, que es que la vacuna no sea un monopolio de algunos países que la aprovechan con fines de su propia economía y su propia política. Eso respecto del tema de la crisis que ha generado la pandemia, que sigue dando lugar a discusiones en nuestro país respecto del lobby que se hace por parte de algunos y que pretende suavizar las condiciones de aislamiento que a veces se exigen para poner fin a los brotes que están emergiendo. Creo que es un asunto importante recalcarlo. Todos podemos entender la significación que tiene para algunos gremios el paralizar actividades, pero esto no debiera hacernos olvidar la significación que tiene para algunos sectores sociales el que se produzca un nuevo brote como aquel que ya vivimos en julio. Y las cifras están llevándonos precisamente a una situación similar. No hay ningún médico serio que no haya dicho que en enero viviremos un brote complejo. Entonces, en esa condición llaman la atención algunas de las medidas que se demandan y algunas de las que se conceden. Yo no dudo que todos quieren tener vacaciones, ni que todos quieren festejar un poco, ni que todos quieren salir un poco. Obvio, todos lo queremos hacer. Pero también hay que tener en cuenta que esto ha tenido trágicas repercusiones en algunos de los países que nos informan, como el caso de Estados Unidos y de Europa en particular. Bueno, y en el plano interno creo que entramos a lo que todos los analistas políticos han definido como un año muy decisivo. Está claro que es un año marcado por varias disputas de carácter electoral, pero que adquieren una enorme significación política. Y aquí llama la atención lo que está en el centro en este momento es precisamente la disputa por la supremacía política en nuestro país, que se va a expresar primero que nada en la composición de la Asamblea Constitucional que va a preparar una nueva constitución para el país, en donde la participación de la derecha está relativamente clara. Ellos están planteando ir en una lista, pero desde el punto de vista de la oposición aparecen figuras contradictorias que se hicieron presentes durante la semana que recién terminó. Y aquí llama la atención la alarma que se ha encendido en la derecha por el hecho de que pudiese obtener una lista que refleja las posturas antineoliberales de nuestro país, y que pudiese obtener resultados muy importantes, como por ejemplo superar a una lista de la antigua Concertación. Y eso, claro, es considerada una catástrofe por la derecha, que siempre ha juzgado que ese sector de la Concertación, que es partidario de la política de los consensos, le permite mantener su dominación en condiciones relativamente democráticas y relativamente tranquilas. Pero claro, enfrentada a una alianza antineoliberal que va a propugnar por otro tipo de transformación en nuestro país, por otro tipo de cambios, empiezan las alarmas a encenderse. Entonces, no nos puede caber duda de lo que ha ocurrido esta semana, en donde se multiplican los editoriales, nuevamente hoy día la prensa seria, entre comillas, lanza editoriales, lanza dardos en contra de la política del Partido Comunista en particular, responsabilizando también al Frente Amplio y a algunos de sus partidos de estar coludidos en esta posición que amenaza, según ellos, el futuro de la democracia. Me llamó mucho la atención hoy día ver a la derecha preocupada de que realmente el número de constituyentes electos a esta convención represente realmente al país. O sea, es curioso ver que se preocupen tanto de las proporciones, de que más de una lista en la oposición podría significar que pierdan votos. ¿De cuándo acá estos periódicos o estas editoriales de radio están tan preocupadas de que no pierda votos la izquierda? Bueno, la preocupación no es que pierda votos la izquierda, la preocupación es que la izquierda gane muchos votos, que las posiciones antineoliberales se impongan respecto de las que de alguna manera han mantenido el status quo en nuestro país, y eso produzca un cambio drástico en la situación chilena el año 2021. Y eso es lo que nos jugamos. Y recordemos, hay plazo hasta el 11, hasta el próximo lunes, para inscribir las candidaturas a delegados a esta constituyente. Caramba, que es importante. Y esta discusión ha ocupado buena parte de la semana, y me imagino que será una de las materias principales con las que conversaremos con nuestros invitados del día de hoy. Me quedo hasta ahí porque hay muchas cosas importantes que tratar. Así es. ¿Quién quiere continuar? ¿Don Hugo? ¿Doña Javiera? Doña Javiera, ya. Bueno, y bueno, feliz año. Saludarlos. Feliz año. Feliz año a todos, a todas. Un gusto, como siempre, partir este año, como dice el nombre de nuestro programa, Sin Restricción. Contarles de que nuestros auditores han estado desde temprano enviando también sus saludos de Año Nuevo. Ahí les voy a contar en específico de dónde nos han llegado, pero nos han llegado varios. Qué bueno. Yo, en el plano interno, solo quería agregar que hay un doble estándar brutal por parte de la derecha y de los sectores conservadores frente a esta posibilidad de que pueda haber una lista que sea de frentón antineoliberal y que amenace este orden, porque no olvidar que ellos han intentado tutelar este proceso, ya sea por el control de las reglas, de las normas, el cómo se toman acuerdos por mayoría, el tema de los dos tercios, etcétera, etcétera. Entonces, como lo que yo quisiera poner sobre la mesa es que siempre tienen una excusa y una opinión muchas veces basada en solo cosas que ellos declaran, porque en términos reales quienes han amenazado la democracia han sido ellos, y quienes han estado dispuestos a las peores atrocidades por defender intereses de un grupo muy privilegiado han sido ellos. Entonces creo que ahí hay un tema que es relevantísimo y que es bueno también como ponerle esa perspectiva a modo de desenmascarar aún más a estos sujetos. Yo no podía dejar de opinar sobre un hecho histórico que fue la aprobación del aborto en Argentina, esta ley que afortunadamente fue aprobada, una de las promesas que tenía el gobierno de Fernández y Fernández, y bueno, con todas las consecuencias que ha traído. Yo creo que Como primer elemento, a mí lo que me parece importante es que en términos generales se viene a reivindicar la política como herramienta de transformación. El movimiento de mujeres en Argentina que ha salido a exigir la demanda por aborto ha sido un movimiento que ha demostrado ser amplio, ha demostrado ser muy transversal, es un movimiento de mayorías y que en esta reivindicación por el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, me parece que reivindica la política como herramienta de cambio, porque, por ejemplo, acá en Chile eso no sucede. En Chile los estudiantes se movilizan, los trabajadores se movilizan, distintos sectores de la sociedad se movilizan, y por más transversales que sean sus demandas, no hay forma en la que esas demandas puedan tener materialización y cambios en la vida de la gente. Entonces creo que eso en un primer punto es muy relevante, porque al final la política como herramienta de transformación es algo que el propio modelo neoliberal depredador nos ha quitado siquiera como opción, ¿no? Tuvo que pasar una revuelta prácticamente recién para poder acceder a la posibilidad de tener una nueva constitución, y eso yo creo que también hay que ponerle su relativización, porque en el fondo lo poco democrático que es la forma de organizarse de los chilenos, del sistema chileno, no de los chilenos, heredada de la dictadura, no nos permite canalizar situaciones legítimas demandas ciudadanas de ninguna forma, sino que lo que hace es siempre priorizar que exista un status quo y en ese status quo avanzar. Entonces creo que también las reivindicaciones ganadas por las mujeres en Argentina, es bueno poner sobre la mesa esta reivindicación también enorme que hacen las mujeres argentinas a la política como herramienta de transformación, y creo que es un tremendo ejemplo para todos aquellos sectores que han salido a movilizarse por demanda. No sé, se me viene a la mente el tema de las 40 horas, tenía una transversalidad brutal, pero si en el fondo se antepone a intereses particulares, por muy pequeños que sean, eso no fue posible aprobarlo en el marco actual. Entonces, creo que la reivindicación a la política que hacen las mujeres argentinas es tremenda. Gracias, Javiera. Don Hugo Guzmán Rambaldi, director del semanario, o no, del periódico diario, ¿no? Online, El Siglo. Sí, bueno, buenos días. A todas y todos les deseo un 2021 con mucha esperanza, con muchos logros. Estaba precisamente leyendo en El Siglo una nota de hace varias semanas en relación al primer tema que abordaron Julio y Patricio en relación a las farmacéuticas, y una nota que daba los datos que hay respecto a esto, y señalaba que de las 6 farmacéuticas más grandes del mundo, sus utilidades habían subido de 627 mil millones de dólares a 726 mil millones de dólares. O sea, han aumentado casi 90 mil millones de dólares sus utilidades, lo que equivale a casi un 16%. Esto sin considerar todavía las ganancias que iban a tener algunas de ellas por la venta de la vacuna. Pero se calcula que finalmente en el primer trimestre de este año las grandes farmacéuticas iban a tener un margen de utilidades arriba del 25%. Las principales tuvieron 389 mil millones de dólares de ganancias por insumos que tienen que ver con la crisis de salud. Lo quería dar como un dato porque ahí están las cifras duras, concretas de lo que se estaba hablando. Ahora, en relación a evidentemente que lo que ocurrió en Argentina con la aprobación del aborto libre, seguro, que fue en el Senado, hay que decir que antes se aprobó en la Cámara de Diputados, después fue en el Senado, y hay que decir que además en el Senado argentino fue con la aprobación de legisladoras que son católicas, o legisladores que son católicos, y que plantearon que ellos adoptaban ese criterio a partir de tener, en tanto legisladores, tener una mirada de Estado, donde no se dejaban cruzar por su creencia religiosa. Eso significó que incluso la votación fuera bastante amplia. Le sorprendió incluso al gobierno de Fernández. Ellos pensaban que podían ganar, pero por un margen de votos menor. Ahora, en página 12 de Argentina se publicó una nota bien interesante donde salía una síntesis de todo lo que se dijo en los medios a nivel mundial, y fíjense que una de las cuestiones que más se planteó en editorial, en columnas, estoy hablando de medios europeos, estadounidenses o norteamericanos, para incluir México, Canadá, Estados Unidos y latinoamericanos, es que se piensa que esto va a tener una repercusión en la región, que esto va a irradiar al movimiento feminista latinoamericano y que incluso podría irradiar algunos campos legislativos donde se pudiera asumir este tipo de proyecto. Ahora, lo que viene, a mí me parece, yendo al plano nacional, lo que se viene en estos 10 días es fundamental. Como decía Patricio, julio el 11 de enero, es decir, en menos de 10 días se tiene que formalizar la inscripción de las listas. En estos momentos sabemos que Chile Vamos, la derecha, iría con una lista. Todavía no terminan realmente, aunque dijeron que iba a ser fin de semana, pero los hechos concretos no terminan de resolver el tema con el Partido Republicano. Y en los hechos hay dos listas en la oposición, estoy hablando a nivel de conglomerados, que es la de la ex Concertación y la que es del Frente Amplio y Chile Vamos. A mí en eso sí me llama la contingencia. No, Chile Vamos. Chile Digno, perdón. me llama la atención. Sí, en la lectura duopólica de los medios, me llama la atención que en estas 48 horas todo ha girado en torno al Partido Comunista, si está o no en las reuniones. Lo digo por lo siguiente: nadie ha informado cuál es la propuesta de la lista unitaria. Nadie ha dicho quiénes van a estar, qué porcentaje va a tener la DC, qué porcentaje va a tener el PS, si Arboe lo van a meter en la lista. Ojo, que la gente se olvida de eso. Esta elección es por distritos. Hay distritos donde van a entrar, donde van a quedar tres ganadores, cuatro ganadores, otros van a quedar seis, pero hay distritos donde hay seis, donde cuatro, en la de diputados ganó la derecha. Y resulta que yo estaba viendo por ahí, conversando con algunos periodistas, algunos medios, y me decían que están poniendo en la lista a los independientes en el lugar quinto o sexto. O sea, perdón, no tienen ninguna posibilidad de ser electos. Entonces yo creo que la opinión pública lo que le interesaría sobre todo es cómo va a ser esta lista unitaria, quiénes van a ir a la cabeza, cómo se reparten los espacios. No, pero todo gira entre si el Partido Comunista está o no está. Y ojo, que yo aquí me adelanto, es una mirada absolutamente periodística personal. Yo a veces pienso que si el Partido Comunista se integrara a las conversaciones y no estuviera de acuerdo, entonces dirían que el Partido Comunista fue el que impidió que se llegara a la lista unitaria. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde. Y se omite también, y yo creo que ese ya lo hemos mencionado muchas veces en este programa, es la omisión de la información para que la opinión pública pueda tener todo en sus manos. O sea, es increíble en la revisión de los medios que no aparece el Partido Comune, no aparece Acción Humanista, no aparecen decenas de organizaciones sociales que se han negado a estar en estas conversaciones. Lo dejo sobre la mesa porque a mí me parece que aquí hay un nivel de distorsión, de desinformación, que es antes de tener opiniones. Aquí, bueno, se pueden tener opiniones, pero también, y de las cosas que realmente deberían gravitar, yo creo que a la gente lo que le interesa efectivamente es cómo va a estar representada la ciudadanía. Ese es el punto, y si vamos, y qué representación va a tener el movimiento social. Así es. Gracias, Hugo Guzmán. Ya se encuentra conectado Jorge Ramírez, el presidente del Partido Comunes, lo vemos, por lo menos lo vimos en su imagen y ahora ya lo vemos definitivamente instalado. La semana pasada, Jorge, estuvimos en vilo contigo, te supimos finalmente que tuviste un pequeño accidente y esperemos que sin mayores consecuencias, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y disculpen, la semana pasada efectivamente tuve un pequeño accidente, un pequeño, pero que no me permitió conectarme. No hay problema, entendemos perfectamente y te agradecemos que esta semana hayas tenido la disposición de estar disponible. Disponible sobre todo en una semana, Jorge, en que las cosas han estado tan extrañamente revueltas, yo creo que intencionalmente revueltas, sobre todo en fiestas de fin de año, en que nadie entiende qué es lo que está pasando. Hay convocatorias a unidad, listas únicas, pero resulta que esto ya es prácticamente una realidad de que no hay lista, una sola lista en lo que se dan llamar la oposición, entre comillas, ¿no? ¿Cómo sientes tú, Jorge, que está sucediendo todo esto respecto a la conformación de listas para las constituyentes? Sí, mira, yo creo que efectivamente hay una confusión que es propia de los medios más hegemónicos respecto de la unidad. Hay una concepción errada de lo que significa unidad y mayoría, es decir, los medios de comunicación y algunos partidos políticos creen que basta con juntar siglas para que eso sea unidad y mayoría, y la verdad es que eso no te asegura mayorías de políticas, que es un poco lo que uno debiese buscar en este proceso. Y ahí yo creo que se ha ido confundiendo un poco yo creo que evidentemente los medios hacen su pega y por tanto intentan mantener o están intentando generar la idea de que hay un sector de la oposición que no quiere unidad, que no quiere construcción de mayoría, que está intentando buscar identitariamente un proyecto, y la verdad es que nosotros creemos que es todo lo contrario. Nosotros estamos en un proceso de construcción que busca construir mayorías sociales, y las mayorías sociales se buscan primero en proyectos transformadores. Y ahí tenemos una diferencia importante con los sectores más conservadores de la Concertación, que evidentemente lo que están haciendo, y lo vimos con la renuncia de Arboe, es buscar resguardar cierto una lista lo más parecida posible a la Concertación, que es todo lo contrario de lo que quiere la ciudadanía. Y en ese sentido me parece que los llamados a la unidad son vacíos, son sin contenido, son sin discusión de fondo, y la verdad es que están haciéndole un daño importante al debate público. Nosotros debíamos estar en este momento debatiendo respecto de por qué hay dos listas, qué es lo que significa que hayan dos listas y qué representa cada una de esas listas, y más bien tenemos que estar respondiendo si vamos a ir o no a llamados que son bastante confusos. Es decir, este último llamado de la lista de unidad, son todos militantes, todos buscando ciertos privilegios en los cupos, más bien preocupados de los cupos que de el proyecto. Y en ese sentido nosotros nos vemos muy alejados de esa manera de hacer política y de esa forma además que se ha querido hacer política desde la Concertación, y esperamos que pase estos días para poder debatir, nos parece lo más importante, que es por qué la lista de Frente Amplio, Chile Digno y Movimientos Sociales se levanta como una alternativa transformadora a diferencia de lo que está haciendo la Concertación. Hugo, Patricio, Javiera, ¿quién? Sí, yo quería preguntarte, Jorge, más bien siguiendo la línea argumental que tú estás dando, esto, hablando en el fondo, tiene que ver con ir construyendo ya lo que se puede definir como una alternativa antineoliberal y diferenciándose mucho del proyecto que ha estado representando o que representa actualmente la Concertación. Sí, mira, nosotros desde Comunes hemos planteado desde hace mucho rato que nos parece que la discusión constituyente va a determinar la reconfiguración política para los próximos 10-15 años. Y en ese sentido nos parece además que es un espacio de confrontación de ideas. Y no es esta cosa que los sectores de la Concertación llaman como un espacio de acuerdos. Yo creo que sí, efectivamente, después de confrontar las ideas vamos a tener que intentar llegar a acuerdos, pero es un espacio de confrontación de ideas. No estamos debatiendo el futuro de Chile y la manera en que vamos a construir este país para los próximos 30 años, y por tanto uno no puede renunciar a ciertas posiciones. Y en ese sentido a nosotros nos parece que es una oportunidad para superar el neoliberalismo, pero además generar condiciones para construir una cancha distinta a la que la Concertación construyó en los últimos 30 años, y en ese sentido asegurar y garantizar derechos sociales, permitir de alguna manera democratizar todos los espacios de poder, reconfigurar la manera en que el Estado hoy día la conocemos como tal, y en ese sentido avanzar en esa línea. Y efectivamente me parece que hay condiciones en este acuerdo que estamos generando de construir un camino que nos permita no solo, por cierto, enfrentar el proceso constituyente juntos, sino que además las elecciones que vamos a tener el próximo año, que son todas muy importantes, pero que además nos van a permitir de alguna manera reconfigurar, insisto, este mapa político. Yo creo que si no somos capaces de ir avanzando juntos en este proceso para construir una fuerza popular que además presione el órgano constituyente, uno no puede quedarse solo con la lista y con quienes van a ser electos en el proceso constituyente. Aquí tiene que haber una fuerza popular que vaya empujando y corriendo los límites, y estos límites se corren con la ciudadanía y no con los partidos políticos, por cierto. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que aquí hay una oportunidad de anclar un espacio que nos permita avanzar en esa línea. Entre domingo a domingo, sin restricción, estamos conversando con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes. Don Patricio Palma, usted ahí levantó la mano. Sí, bueno, saludar a Jorge primero, desearle un muy buen año. Y a propósito de este, yo creo que estaba Jorge planteando lo que es esencial en esta conversación política que estamos haciendo, que está viviendo el país, pero hay veces que lo esencial se expresa a través de situaciones concretas, puntuales. Te quería preguntar entonces, Jorge, ¿cómo interpretar bien este gesto, entre comillas, que ha hecho Felipe Arboe de anunciar su renuncia a su calidad de senador? Será reemplazado por un senador de su propio partido. Una diputada, dicen, ¿no? Será una diputada y por lo tanto también será reemplazada. De modo que el partido no pierde nada. Pero, ¿quién gana entonces con esto? Y la pregunta es, ¿no fue que la elección en la cual se debatió a este punto aprobó por amplia mayoría que quería un proceso constituyente en el cual no estuviese representado el Congreso? ¿Qué pasa con esto de Felipe Arboe entonces? Mira, yo primero creo que es legítimo. O sea, yo, la verdad, si hay diputados o senadores que quieren renunciar y ser candidato a la convención, a mí me parece que eso uno tiene una opinión respecto de lo que debiésemos hacer. Nosotros, además, desde las fuerzas de cambio y transformación, evidentemente tenemos que ser capaces de entender el mensaje que la ciudadanía nos dio el 25 de octubre, que efectivamente planteó con mucha claridad que no quería que el Congreso o quienes hoy día están en el Congreso debatieran este proceso constituyente. Ahora, claro, yo digo, bueno, es legítimo porque se puede hacer, porque es legal, porque a mí lo que me pasa más bien es que eso lo que hace es ir marcando con mayor fuerza las diferencias de por qué nosotros no vamos a concurrir a un acuerdo con ese sector. Yo creo que el debate, y por eso yo lamento mucho que los medios de comunicación hegemónicos lo que hacen permanentemente es tratar de poner, ya, ustedes se van con el PC o no se van con el PC va a estar o no va a estar en la lista unidad. Bueno, ese es el debate político, muy ordinario en términos políticos. En vez de estar debatiendo el por qué van a haber estas dos listas, y uno de los motivos es este. Es que yo con Felipe Arboe no tengo... O sea, ¿qué puedo construir con Felipe Arboe? No tengo posibilidades. Felipe Arboe es todo lo contrario a lo que yo aspiro en un país. Entonces, tengo diferencias profundas con él. Nuestro sector tiene diferencias profundas con él. Él representa lo que... Y lo dice con mucha claridad. Él quiere retornar a los mejores años de la Concertación. Y esos mejores años eran los años del crecimiento económico para unos pocos y las desigualdades sociales para las mayorías. Entonces... hay una diferencia, pero yo siento que es legítimo. Yo espero que la ciudadanía no le vote, pero yo no le puedo pedir al PPD que piense como nosotros. Por eso no estamos con el PPD. El PPD tiene una manera, cree que Heraldo Muñoz es la solución a los problemas de este país, cree que Arboe va a ser un aporte en las constituyentes. Es decir, tenemos diferencias profundas y por eso no estamos con ellos. Javier Reyes. Jorge, saludarte. Feliz Hola, año también. Gracias. Mira, estaba escuchando muy atentamente lo que señalabas y preguntarte por las tensiones o cuáles son las causas que tú ves generan estas tensiones en la prensa hegemónica y también cómo cruza esto un posible debate o proceso eleccionario presidencial. Mira, yo creo que hay una tensión natural, porque todavía cuesta entender el proceso que estamos viviendo. Y la prensa y los sectores más conservadores siguen viendo esto en clave binominal. Entonces, siguen entendiendo la política como si no hubiese habido un 18 de octubre, no hubiese habido un plebiscito el 25 de octubre pasado. Es decir, es como si en Chile no hubiese cambiado nada, salvo los matinales que ahora llevan políticos. Eso sería como el cambio de los sectores hegemónicos. Y por tanto, cuesta mucho entrar en un debate más profundo, que es lo que la ciudadanía reclama. Si la ciudadanía, yo no vi a nadie en las calles con banderas de unidad. ¿Ah? Lo que la gente pedía era que los sacáramos a los que llevaban 30 años y tratáramos de construir una sociedad mucho más justa. Y por tanto, ese debate político, que no se da en los medios de comunicación, nosotros desde la Fuerza de Cambio tenemos que intentar empujarlo y promoverlo en los espacios, los cabildos sociales, los cabildos ciudadanos, los espacios que de alguna manera se han abierto desde el 18 de octubre. Los medios de comunicación, la verdad, es que cumplen su rol. Y su rol es tratar de hacer ver a la lista que estamos construyendo entre el Frente Amplio y Chile Digno como la lista de la extrema izquierda, como la lista de identitaria, como la lista que no quiere unidad, versus esta lista de los hombres buenos de la Concertación, que son los que entienden la política o la gran política, como dice Elizalde, como si nosotros en realidad no la estuviéramos haciendo. Entonces, a mí me parece que vamos a jugar ellos juegan un rol y nosotros tenemos que jugar otro, y en ese sentido aspirar a romper ese cerco lo más posible, pero sin obviar que hoy día el debate no se da en los diarios y no se da tampoco en los matinales y no se da en los programas de políticos de televisión, si la gente los castiga. De hecho, nos sacan más de 2 o 3 puntos de rating porque precisamente está buscando otros espacios de discusión. Nosotros tenemos que apuntar hacia esa línea. Y respecto a lo presidencial, a mí me parece que el proceso constituyente es tan importante que todas las elecciones van a estar muy marcadas por eso. Van a estar marcadas por el debate constituyente, y ahí nosotros creemos que efectivamente tenemos que tener una candidatura única del sector que nos permita avanzar, porque yo insisto, nosotros tenemos que tener la capacidad de construir una fuerza popular y tenemos que ir a disputar todas las elecciones precisamente para que entre la institucionalidad y la fuerza popular empujen de alguna manera el proceso constituyente, lo supere, lo desborde, y efectivamente tengamos la capacidad de poner a todo Chile a discutir la próxima constitución. De domingo a domingo, sin restricción, estamos conversando con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes. Jorge, los 2/3 que se requieren, o el tercio que podría funar una nueva constitución, es una situación bien compleja de análisis. Me imagino que ustedes le dan vuelta, como le está dando vuelta en general todo Chile Digno y por supuesto las alianzas que hay en él. Pero ¿cómo sientes tú que tendría que caminar el sentimiento de la gente para que ese tercio que espera obtener la derecha o los pro constitución del 80 no se dé? ¿Cómo crees tú que debiera caminar todo esto? Mira, yo primero creo que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo necesario de que nuestra lista sea la más votada. ¿Ah? Yo diría que ahí hay un primer objetivo. Nosotros tenemos que apuntar a ser la lista más votada en abril próximo. Construirla, sí, para que eso pase, también significa ceder poder y que los dirigentes sociales puedan estar, y bueno, estamos en eso, estamos trabajando, los equipos electorales están trabajando precisamente para lograr construir la lista que se parezca a Chile, o sea, la lista más parecida a las demandas de la ciudadanía. Y por tanto, ahí tenemos un primer objetivo, que es forzar a que hacer la lista más votada. Después tenemos, yo convencí una segunda línea, que efectivamente hay sectores de unidad constituyente que se van a sentir mucho más cercano a nosotros que a la Concertación, y por tanto también con ello articular una vez que ya tengamos estemos en el espacio y en el órgano constituyente. Pero yo insisto que solo la fuerza popular va a ser correr los límites. Es decir, lo que nosotros hemos visto en lo legislativo durante este último periodo es que todas las leyes que han beneficiado a la gente este último periodo no surgen del gobierno ni surgen de los partidos políticos de la transición. Lo que ahí pasa es que no hemos atrevido a presentar algunos proyectos de ley, y es la ciudadanía la que nos ha obligado a aprobarlo. La presión ciudadana es la que obliga a aprobarlo. Y yo creo que en esa línea nosotros firmamos el acuerdo y también firmamos el proyecto de ley de la Camila Vallejo para tratar de cambiar los dos tercios, y yo creo que hay posibilidades de hacerlo en la medida que tengamos, si somos capaces de ser la lista más votada, de articular con algunos sectores de la Concertación, que se van a sentir mucho más cercanos a nosotros, pero además forzar con una fuerza popular importante. Yo creo que esos cambios se pueden hacer y se van a terminar haciendo, porque si no, la presión va a ser de tal magnitud que evidentemente se va a generar una distancia inmediata entre el órgano constituyente y la gente, y eso no yo no sé si todos los sectores van a estar dispuestos yo sé que hay sectores de la derecha que van a intentar limitar lo más posible, pero yo tengo la impresión de que hay condiciones, que hoy día la ciudadanía sabe el rol que tiene, sabe lo importante. Uno podrá estar de acuerdo o no con los retiros de las pensiones, pero finalmente la gente dice, bueno, si el gobierno no hace nada, si la clase política no se puso de acuerdo para poder tener mejores condiciones para resolver el problema de la crisis, bueno, saquemos el 10% y presiona. O sea, nadie quería sacar el 10%, no era que el gobierno ni los sectores que terminaron votando a favor de ese proyecto de ley estuvieran de acuerdo, es la gente la que presiona. Y yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de presentar un proyecto de tal magnitud que se sienta muy cercano a la ciudadanía y que la ciudadanía sea la encargada de presionar desde los sectores populares, que de alguna manera yo creo que hoy día hay condiciones para hacerlo. Entonces, yo sé que es un problema los dos tercios y que probablemente la derecha se acerque a ese tercio. Pero mira, a mí me parece, y esto también discutiéndolo con el tema de la unidad, yo lo planteé en varias reuniones, que a mí me preocupaba más la unidad constituyente, porque uno sabe lo que va a ir a hacer la derecha al órgano constituyente, pero el problema es que esos sectores van a contar con apoyo de algunos sectores de la unidad constituyente, y eso es lo grave. Por eso es tan importante construir esta lista de transformación y que sea mayoritaria, para de alguna manera intentar quitar lo más posible constituyente al sector de unidad de la Concertación, porque ahí hay sectores conservadores, hay sectores neoliberales y hay sectores que van a terminar pactando con la derecha, tal como lo han hecho los últimos 30 años en el Congreso. Patricio Palma. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante el concepto que nos entrega Jorge, en el sentido de que la lista que represente este proyecto antineoliberal de superación de las contradicciones fundamentales del país, bueno, tenga la mayor votación. Esa es la gran cuestión, y creo que es importante conocer la opinión comprometida de alguien que está justamente trabajando en la construcción de esa lista y que se manifiesta con esta claridad en este punto, que yo pienso que es tan importante, porque se juega aquí efectivamente el control posible o no de esa convención constituyente y cuál es su destino. Tremendamente importante. En ese sentido, hay una vinculación, Jorge, entre los resultados que uno puede esperar de esta constitución, de esta asamblea constitucional, y lo que está pasando con las candidaturas presidenciales o prepresidenciales, porque, digamos, está corriendo paralelamente, están corriendo paralelamente los dos temas. Durante la semana, incluso el partido que tú representas manifestó que no tenía una mala opinión, al revés, que tenía una simpatía por, digamos, candidaturas que están surgiendo en el espectro político, que va más allá de lo que se conoció hasta el momento. Entonces, quería consultarte precisamente por cómo visualizan ustedes como partido este escenario presidencial, en donde hago notar solamente que, de alguna manera, los medios hegemónicos no comparan lo que está ocurriendo en un sector con el otro, es decir, entregan las estadísticas de Lavín versus Matthei o las estadísticas de Pamela Giles versus Jadwe, pero no comparan Jadwe con Matthei. Entonces, está claro que ahí hay un problema para la derecha, un problema muy grande. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Sí, mira, yo creo que efectivamente, lo decía adelante, el proceso constituyente va a permear todas las elecciones, y por tanto nosotros creemos que la candidatura presidencial de los sectores de cambio y transformación tiene que estar muy en sintonía, no solo con la ciudadanía y con las demandas ciudadanas, sino también con la confrontación de ideas que se van a dar en el proceso constituyente. Yo creo que esos dos elementos son centrales para tener una candidatura que efectivamente le haga sentido a Chile, pero que además cumple un rol protagónico en el proceso constituyente. Yo creo que, insisto, el proceso constituyente no solo se vive en el órgano constituyente, sino que se tiene que superar y desbordar ese espacio, y por tanto tiene que debatirse y discutirse en todos los espacios del país, ¿ya? Y yo creo que una candidatura presidencial tiene que asegurar un buen proceso en esa línea. Le va a corresponder entrar cuando ya el órgano constituyente está en su última etapa, y por tanto va a ser fundamental la salida de ese proceso, asegurarlo, darle mucho más brío. Y por tanto yo creo que ahí hay un elemento bien importante a considerar. Y después nosotros desde el Frente Amplio tenemos un debate interno, porque bueno, ya es conocido que nuestra candidatura, que era la de Beatriz Sánchez, optó por ser candidata constituyente, y por tanto deja un vacío que para nosotros es fundamental llenar. Y en ese sentido han ido surgiendo algunos nombres, entre esos el de Fernando Atria, que es lo que el partido al que yo represento está dándole una vuelta. Estamos teniendo un par de conversaciones con él. Nosotros creemos que es muy importante, y por eso nos apuramos en hacerlo, que él también es candidato constituyente, entonces tiene que tomar una decisión respecto de si asume una candidatura o constituyente o presidencial. Pero vemos de alguna manera que esa candidatura desde el Frente Amplio tiene que representar al Frente Amplio para entrar en un debate mucho más amplio con sectores de cambio y transformación, y también lo decíamos ayer. Nosotros creemos que tiene que haber una primaria legal de al menos este pacto que estamos construyendo en constituyente, y que ojalá, insisto, termine sumando un sector de la concertación que yo creo que está muy incómoda con los sectores como el PPD y el partido Demócrata Cristiano. Yo creo que ahí hay un sector que de alguna manera ve y le gustaría estar acá con nosotros construyendo, y yo creo que hay que tratar de empujar a que eso suceda y construir una alianza mucho más amplia de lo que vamos a conocer en este pacto Frente Amplio Chile Digno, Movimientos Sociales. Y creo que ese debate tiene que empezar a darse. Yo creo que uno no puede obviarlo, es un debate importante. Hay una figura importante del sector que es Daniel, y yo creo que eso le da mucha fuerza también a esta alianza, y tienen que surgir otros actores para efectivamente tener un debate mucho más rico en términos políticos, que es lo que de alguna manera tenemos que empezar a nutrir nosotros. O sea, aquí hay una pelea cultural, una disputa cultural que tenemos que también nosotros desde estos sectores empezar a dar. No podemos quedarnos con el debate que nos propone el Mercurio y la Tercera. Nosotros tenemos que tener la capacidad de dar ese debate, porque uno no puede negarlo, pero construir un debate mucho más amplio. Yo me imagino que con las dificultades propias de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, no es tan fácil, pero tenemos que salir a desbordar esto, porque si no vamos a estar repitiendo lógicas muy tradicionales, y nosotros tenemos que romper con esas lógicas tradicionales, precisamente porque lo que se viene, yo insisto, es tan importante para Chile que necesitamos desbordarlo por todos lados. ¿Hugo Guzmán o Javiera? ¿Javiera? Sí. ¿Quién? Sí, yo... bueno, preguntarte algo que yo sé que no se hace tanto en política, pero bueno, ¿por qué no? No, sí se hace, pero... ¿Lo políticamente correcto ya, es este? Probabilidades de que esto finalmente quede en dos listas, bajo tu óptica, a la en el fondo, ¿qué estimas tú que es lo más probable? Y ¿qué porcentaje crees tú que saca este pacto de lista única, o sea, de lista acuerdo Frente Amplio Chile? ¿Tú quieres, Javiera, que saque la bola de cristal? No, mira, yo la verdad es que creo que van a haber más de dos listas, ¿no? O sea, creo que va a estar la lista de Unidad Constituyente, la lista nuestra, y probablemente haya una tercera lista minoritaria, por cierto, que de alguna manera... yo creo que esa es la lista que busca como cierta identidad y como mantenerse como con cierto testimonio para tratar de imponer cierta idea y cuestiones que son importantes para ellos, pero que no apuntan a una construcción de mayoría, que es lo que nosotros debemos apuntar. Ahora, dentro de el debate va a estar, por cierto, en estas dos listas. O sea, estas van a ser las dos listas que de alguna manera van a estar disputándose con mayor fuerza el electorado de nuestro país. Es difícil dar yo la verdad es que no me atrevería. Es una elección tan compleja, tan difícil, tan distinta. Yo aspiro, insisto, a que seamos la lista más votada. Ese es como la aspiración, pero no me atrevería a darte un porcentaje. Es muy complejo, no es un análisis. ¿Te pasa el tercio? Yo creo que sí. Yo creo me conformo con eso. Yo creo que eso va a pasar. Hugo Guzmán. Sí, Jorge, te quería preguntar específicamente en el caso de la lista Chile Digno y Frente Amplio, ¿cómo están las conversaciones, acercamientos, la participación de organizaciones sociales y de la sociedad civil? ¿Cómo lo están abordando ustedes? ¿En qué momento está eso? Sí, mira, yo diría que mucho mejor de lo que uno esperaría. Como costó, no fue fácil, no fue un tiempo de mucha reflexión en el Frente Amplio, que además nos costó crisis interna y situaciones bien, bien complejas que tuvimos que vivir dando este paso. Yo creo que por lo menos hay dos o tres espacios de discusión, está el programático, está el electoral, y hay uno que está viendo además también estamos intentando generar condiciones para tener acuerdo en alcaldes, gobernadores y por tanto llegar con un acuerdo en todas las elecciones de abril. Ha sido más rápido de lo que uno espera, porque hay mucha claridad en ambos bloques. Yo diría que hay mucha convicción de lo que estamos haciendo, que es muy importante. Esto no es solo un acuerdo simplemente electoral en términos numéricos, sino que además es un proyecto que tiene una convicción de que debe llevarse a cabo y por tanto construirse de manera colectiva. Y con las organizaciones sociales nosotros tenemos una cuestión que yo diría que es bien difícil y compleja, pero la estamos haciendo, que es incluirlos en, por ejemplo, la mesa electoral. Hay unidad social y comunidad, dignidad, están en ese espacio, y además estamos teniendo reuniones con otras agrupaciones, es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos porque efectivamente los dirigentes sociales, los independientes de estos espacios, me cuesta mucho el tema de los independientes, muy bien, no logro, es un concepto súper errado desde mi punto de vista, pero bueno, podemos debatirlo después, estén en el espacio de la lista, y yo creo que se va a lograr. Yo creo que hay criterios con los que nosotros estamos conversando que compartimos todos, que tienen que ser listas que incluyan a los dirigentes sociales más importantes del último periodo, que efectivamente hay una apertura importante a dirigentes territoriales y de sectores ciudadanos que han emanado después del 18 de octubre. Es decir, hay criterios que se están llevando a cabo de buena manera, y yo creo que vamos a tener una lista bastante. Mira, yo insisto, yo veo los nombres y digo, quizás muy de cerca, pero yo veo los nombres que la lista nuestra va a tener con la lista de la Concertación, y la verdad es que son muy distintas. Va a estar muy marcado. Yo creo que esta vez se va a marcar con mucha claridad las posiciones y lo que representa cada una de esas listas. Y acá efectivamente se está construyendo una lista de carácter transformador, pero además muy ciudadana y muy social, que yo creo que es muy importante para el desafío que tenemos. Estamos conversando con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Jorge, esto de lo que va a suceder en los próximos días en la inscripción de candidato y luego en la campaña que va a venir para lograr que los constituyentes que se elijan sean realmente representativos del quehacer o de lo que aspira o de lo que quiere la ciudadanía, sobre todo tomando en consideración que nosotros parte todo esto de un estallido social, de una acción muy potente del pueblo en las calles, y que finalmente no se puede con populismo completar esa instancia, no se hace con cosas concretas, con acciones concretas muy fuertes. ¿Cómo siente que está dándose esto, como se está tomando la bandera del estallido social con sinceridad, con verdad, con fuerza, como para decir sí, nosotros podemos expresar lo que el estallido social nos dijo que debiéramos hacer? ¿Está así? ¿Lo sientes así? Mira, yo creo que es muy difícil se logre expresar completamente lo que reflejó el estallido social. Yo creo, por eso yo insisto que es muy importante en el campo popular que haya una fuerza popular que tenga la capacidad de representarse a sí misma. Yo creo que eso es súper fundamental entenderlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una lista que refleje las demandas de la ciudadanía, pero sin olvidar que el órgano constituyente es un espacio de debate, pero no el único que debe haber. Y por tanto, si no somos capaces de además empujar esta fuerza popular, nos podría terminar pasando que terminamos encerrados discutiendo una constitución que puede ser buena o mala, pero que no va a ser reflejo del debate ciudadano. Y yo creo que ahí está la clave, que tengamos la capacidad de entender de que cuando nosotros inscribamos el 11 de enero la lista, es un primer paso, pero no es el paso final para decir ya, aquí está la lista de los movimientos sociales. No, ahí está la lista que refleja las demandas de la ciudadanía, que pone en el centro como protagonista a los dirigentes sociales, pero que tiene la capacidad de entender que hay un elemento central en esto, que es la disputa en el campo popular. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de construir esta fuerza popular. Yo creo que hay condiciones hoy día. Mira, a mí esta alianza entre el Frente Amplio, Chile Digno, Movimiento Social y ojalá otros actores que se vayan sumando, me pone contento en términos de que creo que por primera vez estamos construyendo una lista que empuja no solo una línea política electoral, sino que además empieza a empujar también y tiene la capacidad de entender la necesidad de empujar un proyecto popular. Y yo creo que esos dos elementos son centrales en el proceso que viene. La reconfiguración política a la que nos vamos a ir enfrentados requiere de un protagonista que estuvo ausente los últimos 30 años, que es el pueblo. O sea, la construcción de pueblo es muy importante en este proceso que nosotros vamos a vivir. Y por tanto, esos elementos a mí me parece que son fundamentales. Nosotros tenemos la capacidad hoy día de representar, y creo que eso sí es cierto, de representar de mejor manera que la Concertación las demandas de la ciudadanía, pero no podemos conformarnos con eso. Tenemos que tener la capacidad, insisto, de dar una disputa en el campo popular, porque tenemos que construir un pueblo que tenga la capacidad de estar atento y sea protagonista en el proceso de los próximos 30 años. No nos puede pasar lo que pasó con la transición. O sea, eso es precisamente lo que nos distancia hoy día de los sectores de unidad constituyente, y eso no se nos puede olvidar nunca. O sea, no se nos puede olvidar. Podemos ser la lista más votada, podemos conseguir cuestiones fundamentales en ganar gobernaciones, ganar alcaldía, tener la candidatura presidencial más potente y más importante, pero no basta con eso. Si no hay pueblo, no basta. O sea, no, yo creo que ese elemento es fundamental para el proceso que nosotros vamos a vivir. Javiera, antes que despidamos a nuestro invitado de hoy, que ha estado bastante interesante la conversación, ¿cómo está nuestro feedback con los auditores de Chile y el mundo? A ver, cuéntenos. No, la verdad, bastante activos nuestros auditores y auditoras, enviándonos saludos y conversando con nosotros. Nos llegaron saludos de Montevideo, Suecia, Venezuela, Argentina, Cuba, Australia, desde acá de Chile, Linares, Iquique, Curacautín, Puerto Montt, Illapel, Chillán, Rengo, Concepción, Valparaíso, Tucapel, Rapel, Temuco, Los Andes, desde la metropolitana Maipú, Santiago Centro, San Joaquín, La Florida, San Bernardo, San Joaquín, Huechuraba, Pudahuel, Lo Espejo, Buin, Recoleta y Macul. También comentarles que hay harto granero se suma ahora, siempre pasa que cuando leo cuando leo empiezan a llegar. Hay hartos comentarios, en realidad lo comento porque creo que ha sido repetitivo igual, es que esta entrevista realizada a Jorge, al menos la audiencia la ha valorado, y comentan de que, claro, como que con esa actitud, digamos, en propositivo, se puede transformar en un año más que determinante. Así que, bueno, les comento que se sumó Curicó, Ancud, San Fernando, Estación Central, Quillota, y desde Canadá también se sumaron en estos momentos que les leía. Muy bien, muy bien, gracias, Javiera. Jorge, para terminar, tu reflexión final. No, mira, yo primero agradecer la invitación, siempre un agrado participar de estos espacios. Por eso lamentaba mucho la semana pasada no haber estado. Mira, yo creo que tenemos un desafío fundamental y efectivamente un año que puede generar transformaciones profundas en la manera en que nosotros hemos conocido la política en los últimos 30 años y reconfigurar el mapa para lo que viene. Y por tanto, en ese sentido, a mí me parece que tenemos que actuar con mucha responsabilidad política, con mucha capacidad política. Yo sé que no es fácil el proceso que vamos a enfrentar, pero es muy importante tener la convicción para poder empujar los límites que son demasiado limitados en este último periodo. Y en ese sentido, yo creo que hay condiciones hoy día, si somos capaces de construir esta lista de cambio y transformación, empujar además una fuerza popular que tenga la capacidad efectivamente de ser protagonista en el proceso que viene, correr los límites y efectivamente superar el modelo neoliberal, que yo creo que es el objetivo central